Estamos con Roberta Traspadini, compañera de la UNILA, de Foz de Iguazú y del colectivo de educadores de la Escuela Nacional Florestan Fernández del MST. ¿Cómo andas, Roberta? Bien, gusto estar acá y poder aprender un poquito de esta experiencia, de las actividades que hacen varios colectivos acá en La Plata y también socializar un poquito de las cosas que estamos haciendo por allá. Buenísimo. Queríamos, bueno, que nos cuentes un poco qué es lo que haces ahí en la UNILA, cuál es tu línea de investigación, digamos, el desarrollo que vos estás haciendo en estos momentos, ¿no? Ajá. Bueno, primero para servir de agitación. La UNILA, la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, nace en 2010 con la propuesta de que fomente un otro proyecto de integración latinoamericanista en el sentido de recibir investigadores y alumnos de todas partes de nuestro continente, con el fin de también modificar un poco el rollo en Brasil de esta idea de hacer todo para sí mismo o quedarse de espalda para el continente. Entonces, este proyecto le aparece como un proyecto personal de Luis Ignacio Lula da Silva, y después va ganando una otra dimensión con la llegada de varios investigadores que hacen concurso y ahí se establecen como planta efectiva de la universidad. Es muy diferente de todo lo que hay en Brasil, aunque hayan varios centros de investigaciones allá, exactamente porque la idea es recibir 50% de estudiantes latinos, ¿no? Y vinculados a las luchas sociales, en especial en el tema del campo. Yo particularmente vengo del área de economía política, crítica, y ahí en la UNILA estoy en el curso de Relaciones Internacionales e Integración para Economía, ¿no? Para trabajar en el tema de la economía. Y la idea es, hace mucho tiempo ya, trabajar el rollo de la dependencia o del papel que cumple América Latina en la dinámica general de desarrollo mundial, ¿no? O sea, cómo a través del estudio de la cuestión agraria y de la tierra se puede ubicar los varios estadios del desarrollo dependiente latinoamericano y también cómo hacer para superar esa situación. ¿Y tu papel en relación con la Escuela Florestan Fernández? Entonces, la escuela fue inaugurada en 2005, pero antes ya teníamos un gran sector de formación. Yo conozco el MST en 98, cuando saco la disertación sobre Fernando Henrique Cardoso y todo, y el MST me empieza a llamar para hacer unas charlas sobre su principal enemigo en aquel entonces, que era FHC, ¿no? Y a partir de ahí me acerco al colectivo de formación nacional, que ya tiene una historia bien anterior a la inauguración de la Escuela Nacional Florestan Fernández, y empiezo a trabajar temas de Latinoamérica y temas de la crítica de la economía política, ¿no? En especial método y educación popular en Marx. Y ahí entonces desde 98 vamos haciendo ese trabajo de una formación itinerante y una formación un poco más estructurada en cursos institucionales, como los posgrados del MST, latinoamericanos y otros rollos, hasta llegarmos al curso de formación de cuadros latinoamericano, que vos conociste la experiencia, estuviste con nosotros ahí, para trabajar un poco también eso, o sea, una integración de los pueblos con el eje en la formación política. ¿Y cuál es tu opinión respecto al rol que está jugando Brasil hoy en la región, digamos, con la crisis que está atravesando y, bueno, cuáles son las implicancias que puede tener, ¿no? Entonces, parece que la centralidad de Brasil sigue siendo la de ser un palco central para la reproducción ampliada, sea de las crisis o sea de las ascensiones del gran capital transnacional, ¿no? O sea, Brasil en términos de autonomía, Es grande para dentro del continente, pero es chico para su relación con el mundo. Por lo tanto, él cumple una función de ser un elo fuerte de engranaje y de reproducción de las dinámicas centrales. Específicamente en el caso del Cono Sur, con el tema de una otra integración, se esperaba un rol diferente del gobierno desde Lula hacia adelante, Dilma, que no se dio de hecho como integración de los pueblos, sino con la forma misma de perpetuar la integración mercantil, Mercosur, IRSA, más esos que ALBA, ¿no? Y que UNASUR. Entonces, Brasil, en su centralidad, no hizo una tarea popular o de izquierda, más bien confundió essa na perspectiva personal minha, não? É, confundiu, mezclou um discurso popular com a prática do capital, o que generou muita confusão e muitos problemas na integração no continente. Ou seja, a Venezuela, com o Brasil, consolidou políticas de integração muito mais em continuidade mercantil que de ruptura, aunque isso lhe haja permitido a Venezuela diminuir sua relação com os Estados Unidos. Mas o eje das relações seguiram sendo a centralidade do capital. Então, o Brasil sigue jogando papel de ser o representante, um dos representantes principais de perpetuação da mesma lógica no continente. Que opinião tens respeito à situação de crise que está atravessando hoje o Brasil? Quais são suas causas e que perspectivas tiene? Y en particular, los movimientos sociales, ¿cómo están viendo esto? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están evaluando? Entonces, en términos de la política, hay un problema muy grave en relación a lo que en el periodo Lula ganó una supuesta burguesía nacional frente a los intereses transnacionales. Entonces, todo ese grupo de empreiteras que foi quem subsidiou o período Lula e quem ganhou muito dinheiro, está cada vez mais atrelando-se a outros capitais, vinculando-se a sua relação de produção via BNDES no continente e no eje dos países subdesarrollados de África e Ásia. E isso genera um problema político com um grupo nacional que quer ter a autonomia de gerir o Estado, mas cada vez mais consegue menos ter esta gestão. Então, em termos de política, temos uma bancada religiosa e ruralista muito bem vinculada aos ganhos nacionais, do capital nacional e com enfrentamento direto ao capital transnacional. Não? É como se houvesse aí uma competência muito forte entre capitais nacionais e internacionais e o papel que o Estado, via governo Lula, vem assumindo. Isso para o lado da política, que é a economia pura, não? Quem ganha e quem perde. Ou seja, os bancos nacionais nunca ganharam tanto dinheiro como na atualidade da crise. Outro tema, não? A crise da produção também é a crise forjada por os bancos, porque são acionistas do setor produtivo, não? Não estão fora da produção. Isso por um lado. Por outro, os movimentos sociais viveram um grande problema desde a primeira vitória de Lula até agora, por conta de que acá também ocorreu em vários países nossos, uma gama de programas sociais que generou uma melhoria nas condições das reivindicações dos movimentos mais fortes, por exemplo, o MST e o tema da produção e direcionamento desta produção para escolas e sistema de saúde, ou seja, subsidiou a produção, comprou a um preço melhor que o do mercado, o Estado, e isso hizo com que a gente começara a defender o governo. Então, de certa forma, do período Lula até agora, os movimentos sociais estão muito atrelados a lo institucional e muito menos em la lucha social em las calles. Não só porque se venderam, não é tão sencillo assim. Se venderam, foram cooptados. É que no mundo da supervivência, estamos falando de uma massa de trabalhadores no campo e na cidade que teve uma de suas chicas demandas, que são muitas, arregladas pela política assistencialista do governo. Então, eu diria que a centralidade da crítica tem que ser os governos, aunque, de hecho, cada vez mais está difícil de los movimientos descolarem-se desta perspectiva institucional. E en este último tiempo, donde ha habido bastante, como una alza de algunas luchas en Brasil, hace un par de años hubo todo el movimiento por el pase libre y todo eso, ¿qué quedó de todo eso y qué influencia ha tenido en la actualidad? Entonces, hay una tendencia de la juventud en Brasil de trabajar mucho el tema de que la política institucional ya no me representa, ¿no? Julho de 2013, que foi o movimento massivo, que quedou 4 meses, não foi só o julho, foi um período de muita ida à calle e de muita criminalização. Porque isso é interessante. O movimento Passe Livre, que empieza com os secundaristas e chega aos universitários, foi uma demanda pontual, pelo que tinha de si respeito à realidade da juventude, em especial a juventude mais classe trabalhadora no país, não? Pero a partir de isso se sumaram vários outros. E lá fora, você não organiza uma massa com rabia, Não tinha isso, não? Então, havia várias organizações, vários movimentos em La Caixa e vários indivíduos que não estão organizados, não? E a peleia era uma peleia anti-partidos políticos em geral e anti-movimentos sociais. Então, há um problema aí que o Estado tentou capitalizar para si e não conseguiu, aunque haja levado muitos votos com isso nas eleições, nas últimas eleições de Dilma, que imaginávamos que nem ia ganhar por conta de como crescia o conservadorismo, que isso com que esses jovens não se sentissem representados e que, à vez, também fizera com que crescesse o conservadorismo, junto com a reivindicação e de la consigna não me representam. Então, é um momento muito complicado, não? Em especial, por parte da evaluação dos intelectuais em Brasil, que não puseram bastante ênfase neste levante, não, general. Então, eles começaram a dizer que não era desorganizado, que os black blocs não os representavam, que isso era anarquia e que não se podia produzir. Ou seja, se generou muita confusão sumada à forma como a mídia assumiu o tema, o que não nos permitiu, como esquerda ou como uma sociedade organizada desde os de abaixo, de hecho, consolidar algo diferente. Y vos ahí estabas nombrando a los intelectuales. ¿Qué papel han tenido en toda esta última, en esta etapa, digamos, los intelectuales en Brasil, digamos? Y en particular me parece interesante que me cuentes un poco por qué vos rescatás tanto a un intelectual que hoy no está vivo en este momento, que es Mauro Marini. Ajá. Los intelectuales en Brasil también, hablando de la izquierda, ¿no? También se dividieron entre los que defienden el gobierno y los que no defienden el gobierno. Entre los que defienden el gobierno dejaron de ser intelectuales y pasaron a ser políticos de gobierno, ¿no? Por ejemplo, si tú sacas las entrevistas de los últimos años de Emir Sader, vas a ver que Emir solo defiende racional o irracionalmente el gobierno, ¿no? Y ataca directamente todo movimiento, todo individuo y todo político que no vea las virtudes del PT, además de los problemas del PT, ¿no? Entonces, ese tipo de intelectual, que es un gran número, que también está en las universidades y que también está en los movimientos sociales, es el que en lo institucional consiguió ver arreglada su posición, su estatus social y también la posición de las organizaciones que representa. Por otra parte, los intelectuales de izquierda, que en los 60, 70 fueron muy orgánicos, hoy están muy poco orgánicos. O sea, por una infinidad de elementos que podríamos evaluar, resolvieron abrir mano de estar junto en la política y están haciendo sus trabajos, esperando jubilarse, o sea, fuera de la lucha misma, ¿no? Prestan un gran favor aún en la formación de la juventud universitaria, sin duda ninguna, pero ya no creen más en poder poner el pie ahí en la lama, no sé cómo se dice, en el barro, ¿no? Y construir junto. Entonces dejó de ser orgánico, como siempre fue, y pasó a ser un intelectual sin una posición muy concreta en la lucha cotidiana, aunque tenga una posición de clase clara, ¿no? Está eso. Y Marini, Rui Mauro Marini, para nosotros en Brasil es importante rescatar su praxis, su teoría y su acción militante por tres grandes motivos. El primero, porque no conocemos lo que desarrolló en el periodo duro de la dictadura, porque sufrió un embargo muy, muy cañón, muy grueso, de Fernando Henrique Cardoso, que era su principal rival, de ocultar su lectura del mundo y de decir que había un enfrentamiento que difería en la perspectiva del desarrollo y de la dependencia, del análisis. Entonces, rescatar Rui hoy es rescatar un legado histórico que fue, de hecho, soterrado por los propios brasileños oportunistamente autoconsiderados como los voceros de la dependencia, ¿no? Fernando Henrique, Serra, Faleto en el caso de Argentina, ¿no? Esa gente prestó un deservicio en el buen combate que podría haber tenido post-70, post-80. El segundo es porque, de hecho, en nuestra posición de un colectivo grande de Brasil, incluso en un gran sentido del propio MST y la vía campesina, la dependencia sigue siendo la forma de ser del desarrollo latinoamericano. Por lo tanto, desde la perspectiva marxista, es quien más nos da subsidio para entender el ayer, hoy y mañana, caso no consigamos superar, y también qué debemos hacer para conseguir superar. Y tercero, y no menos importante, porque su praxis era una praxis de su tiempo histórico. Entonces no diferenciaba la lectura de la formación de cuadros, incluso de la tomada de armas. En su tiempo histórico fue un militante muy envolvido en las luchas de aquel cotidiano latinoamericano, ¿no? Entonces rescatar marines, rescatar un pensamiento latinoamericano riguroso, claro, concreto, que nos permite entender cómo funciona la sociedad para superarla.